grabando. Jueves clásico. Buenos días, bienvenidos. 9790 y en mi página de Instagram, Alex Sensation. Estamos recordando Jueves Clásico. Alex Sensation. Caminando por las calles.

Sensation. Para terminar esa mezclita de salsa clásica, pero de la buena. Solo piensas. Aquí no hay prensa más. Dímelo, Sammy. ¿Cómo? Pásame el cafecito. Pásame el café. Pásame el café. Qué delicia, mano. Ya today es el último día de noviembre. Hoy cerramos noviembre con broche de oro, ya, mano. That's it. Mañana comenzamos diciembre party. 1, 2. Gracias por la sintonía, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega, mi gente de la Isla del Encanto, Puerto Rico a través de la Mega, toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos a través del Nuevo Sol y por supuesto toda mi gente a través de la música app, los que me escuchan en la aplicación en el mundo entero en este jueves presocial, viernes, Cachi Viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday, jueves clásico. Ok, vamos a la línea. Hello, buenos días por la mañana, good morning. Buenos días. Hi, mami. Hello. Hi, good morning. Ay, Alex, mi amor platónico, mi amor, mi vida. Hola, bebé, bebesota, bebesugi. Escúcheme, escúcheme, caballero. Antes yes. te amaba y ahora te amo al cuadrado. Al cuadrado, o sea, gordito. Doble. Yo no soy bueno en matemáticas. Bueno, apréndalo. Te estoy llamando para agradecerte muchísimo porque me nombraste el día de bachata, el festival de bachata. Yumara, Yudí yes. Hernández, me diste felicitaciones en mi cumpleaños y te lo agradezco. Mantuve mi promesa, baby. ¿Viste? Claro que sí. Ah, qué claro linda, mami. Sí. Te hubiese querido abrazar, tocar. Es lindo, lindo. Eso para mí fue especial. Bueno, mami, si me quieres abrazar y tocar, te voy a decir dónde voy a estar bailando. Voy a bailar ahora en un lugar de bailarines exóticos. Ahí puedes venir con tu sencillo, con tu single, mami. No, sí. Eso me gusta. Sí, eso mami. Me gusta. Ahora también voy a ser bailarín exótico. Entonces ya tú sabes, te voy a decir. Un stripper, sí. That's what I need. Sí, mami. O sea, no hay mucho, pero algo es algo, mami. Peor es nada. Ahora sí, trae. Solo mándame los VIP. Tráeme los pesitos, mami. Tráeme los pesitos, por favor. VIP entrada. No quiero monedas que me la depositen alcancía. No quiero monedas, quiero. ¿Qué quieres? ¿Papelito? ¿Billetes? Billetico, mami. No, cero moneda para la alcancía. Dale, vaya. Pues yo cumplo lo que prometo. Tan bella, mami. Gracias por la sintonía, mami. Me alegro que pasaste bien tu cumpleaños conmigo allá en el concierto. Oh, divino. My pleasure, baby. Espectacular. My pleasure, baby. Gracias por la sintonía, mi Yumara. Quédate en línea. Me dice para cuál otro evento te puedo invitar. Ok, ponme una más, rapidito, una más. Hello, buenos días, good morning. Buenos días por la mañana. Buongiorno. Good morning, Alex. Good morning, mami chula. ¿Cómo te llamas, tu nombre? A que tú no sabes. Heredia Veras, Tebra Clencánico, mi hijo Marco Veras. Bienvenida, mami. How are you, ka? ¿Cómo estás? How are you? Mira, yo te tengo el nombre nuevo. Alex Santísimo. Eres un santo. De santo no tengo nada. Mi vida con música. I've been listening to you. You've been DJ. Tell me this is not true. And you remember I talked about this with you. Fox's Nightclub. Yes, that's right. That's right, baby. Your fans is Fox's. Get out of here. No way, de verdad. Yeah, I told you about Sapphire Mark Anthony. That's right. Remember? Yes, right. That's right. And I've been listening to the Mega since Rudy Rubissimo when you had to dial 212-315-9790. Wow. There was no free. No. Wow, I was in my house in Haverstraw dialing 212 winning tickets. I was 20-something years old. I'm 54. I'm going to be 54 in January, and you shout me out every January. I love it, baby. I love it. That's so beautiful, baby. Pero tú eres un santo. Tú me has salvado. Yo he estado enferma y tú me has salvado con música. Tan bella, mi amor. Gracias por eso. And one thing I gotta tell you, Alex. Yes. El elixir de amor que te estaba llamando para decirte el elixir de amor es jengibre con chocolate. Is that That's the for mixture. Real? It works. That's the mixture. Look it up. It works. I Google everything you tell me. Everything you tell us. Okay, so ginger and chocolate. With chocolate. And that's Look it the, up. El elixir de amor. De amor. Oh my and God. And I won't tell you about the frying the turkey outside because you already learned probably that one last week. Right? I did. And, oye esto. Uh-huh. Una más. Mira. Vamos a terminar con broche de oro hoy. Mm-hmm. Okay. Con todas esas merengues dominicanos. Voy a bailar con Tatico Enrique esta Navidad. Y okay. Johnny Ventura. Y todos esos dominicanos que tocaron todas esas canciones. Yes. De Navidad. I got you, baby. That? I got you, mi amor. Whatever you want. And you know I got you, Mega Bash. I got you on Mega Bash. Tan bella, mami. Tan linda. I'll Gracias por estar conmigo. I'll see you there. I'll see you, baby. My son. Nos vemos allá, mami, si Dios quiere. Quédate, Lidia, no te me vayas. Una fiel oyente ella, ¿eh? Fiel oyente. I love you, baby. I love you long time. ¿Quieres merengue navideño? I got you. Hey, ¡vamos allá! Hey. Tú me lo pides y yo te lo toco. Ay, mí, te lo mezclo. Mi mujer se llama Zaita y siempre se opone a ton. Me prohíbe que yo baile y que tome ron. Pero en estas navidades yo le digo la verdad. Y es que aunque Zaita se oponga, yo voy a tomar. Si Zaida fuera, señores, presidenta del Senado, aprobaría ley seca y Navidad sin trago. ¿Por qué prohibirle que beba a mi amigo Rabin Cruz? Eso provoca, señores, tremendo rebú. ¡Sí! Si aprobaran la ley seca, imagínense que can. ¿Cómo soporta, señores, a Julito de Chan? ¿Qué pasaría con Campumbo y el negrito Macabí? Si le prohíben que beban, yo creo que se van de aquí. Por eso en las navidades yo voy a hacer una fiesta. Buscaré todos mis amigos pa' tomar la orquesta. Invitaremos a Roberto y a Robert y a Thor también, pa' que canten y hagan coro hasta amanecer. Esta Navidad yo quiero beber. Y si es que esta y la se pone, ¿qué le voy a hacer? Y bebo, y bebo. Esta Navidad yo quiero beber. Y si es que esa hija se pone, ¿qué le voy a hacer? Esta Navidad, yo quiero beber. Y si es que esa hija se pone, ¿qué le voy a hacer? Con jaleo de saxofones, la fiesta se encenderá. Con Lolo, con Bolivita y de Guasito pa' gozar. Y si viene André Mejía en compañía de Tomás, con sabor de piano y bajo es que vamos a gozar. Hoy. Esta Navidad yo quiero beber. Y si es que salga se pone, ¿qué le voy a hacer? Y en esta fiesta, señores, se formará el vacilón. Pío con su tumbadora y Eduardo con su trombón. ¡Oh! Y si queremos, señores, que la fiesta buena siga, chocolate y su tambora y Pablito con su guiro. Uh-huh. Alex Sensation. Oye, qué rico, mami. Esta Navidad yo quiero beber. Oye. Y si es que Zaida se pone, ¿qué le voy a hacer? Ramón y Héctor que vengan con su trompeta a tocar, pa' que lo goce mi gente en la Navidad. Muchas felicidades para todo el mundo. Esta Navidad yo quiero beber. Y si es que salga se pone, ¿qué le voy a hacer? Con jaleo de sal.

mielito. Estas navidades van a ser candela. Cógelo bien suavecito. No, si no te quema. Estas navidades van a ser candela. Cógelo bien suavecito. No, si no te quema. Porque en estas navidades tú te sientes bien gustoso y se escucha sonar rock. Grisarte como un loco. Y si va a comer lechón, dile que te dé un poco y se escucha sonar rock. Grisarte como un loco. Estas navidades van a ser candela. Cógelo bien suavecito. No, si no te quema. Estas navidades van a ser candela. Cógelo bien suavecito. No, si no te quema. Alex Sensation. Llegó tu marido, nena, llegó tu marido. Vine a celebrar contigo en las navidades. Llegó tu marido, hija, tu negro querido. Ven, dame un beso en la boca, toma mi equipaje. Llegó tu marido, negra, te traje todo lo que me pediste a cena. Gabriel Trullón, que dice el confesor que esto es fiesta, fiesta. miradas, amor, en sus respuestas, sí, y para su dolor, solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía, mezclita de salsita, romantic style, merengue navideño y bachata cortavena. Tres golpes. Viene bajando una mezclita de classic reggaeton, reggae